Desde luego, un trabajador incansable, no solamente en lo musical, en lo que es una efusión siempre sonora, también a través de su parte más barroca, como es Morcuende, aunque la verdad es que su último trabajo, el último trabajo de Morcuende, tenía más pinceladas de rock, y luego en su faceta de escritor, donde la pluma de José Luis no para. Pero bueno, en este caso Istar nos alegra porque uno de esos músicos que queremos pues está de nuevo en la carretera, entre comillas, porque como bien te digo, no tiene formación ahora mismo estable. Unos que sí son estables y llegan desde Valencia y que han sonado en muchísimas ocasiones en el programa, lo vuelven a hacer porque están de tiros largos. Te hablo de los valencianos Rosebud con Tu misión, que es el tema que ponen de Lo que no mata me hace más fuerte. Me gusta esa frase. Y donde Jordi está a la voz, David al bajo, Rubén a la guitarra y a los coros, Salvador a la batería y Santi Perpiña como violín y coros, conforman este tema que te queríamos traer porque está recién salido de horno y creo que debemos de disfrutarlo de una gran banda de heavy metal que son Rosebud. Oh, Excelente, como siempre, la prueba de sonido, en este caso nuevo trabajo, nueva canción de Rose Bad, grandes los valencianos, y los queríamos tener para ti, llevándonos hasta estas recopilaciones de los años 80 de estos arqueólogos del rock, donde junto a Héroes de Culto y Gadir Records se une en esta ocasión Metal Crusader. El sello Metal Crusader es verdad que apoya ya producciones más duras, y en este caso esta tiene ese porqué, Tracing Spain 1987-1990. Voy a presentarte la primera de las partes, voy a irlo salteando con otras canciones para que tal vez los que os gusten los sonidos extremos y sobre todo lo que son las producciones, esas producciones de los años 80 que para algunas bandas supusieron el éxito total y para otras pues prácticamente si no fuera por estos gente como estos arqueólogos no tendrían visibilidad, y en este caso desde Barcelona, una de las cunas sin lugar a dudas del thrash metal, Ator nos hacen partícipes de una demo del año 1990, The Worst Nightmare, desde la zona de, te lo diré ahora mismo, de la zona franca en Barcelona, como te digo, mucho thrash metal por allí, nos dejaban cuatro temas, del cual vamos a escuchar el primero, este Destroy de Stor Ator, como vas a escuchar tras mis palabras. We'll be right back. volvemos a la actualidad. No dejaremos este recopilatorio, nos parece interesante el dar visibilidad, ya que la tenemos, a todas estas bandas que, por desgracia, no tuvieron la repercusión, siendo un mercado complicado, evidentemente, porque hay saturación, pero hay que darles también la visibilidad y, además, poner en boga un trabajo tan excelente como el que hacen estos arqueólogos del rock. Pero, como bien te digo, nos vamos hasta Leganés, una banda que está de vuelta, una banda que son al otro lado. Tal vez algunos lo recordaréis porque fue un lugar donde estuvo Zeta, el actual vocalista de Mago de Oz. Pero bueno, eso es una historia ya de paso en el tiempo. Y al otro lado están de vuelta. A mí me dio alegría porque por aquí, por el programa, sonaron en su época con Rimmer Rock, si no recuerdo mal el nombre del sello. Y pusieron como puesta de largo, como presentación de su vuelta a la carretera, este En el suelo, que es parte de lo que es su tercer trabajo. Vamos a conocer la nueva época, la segunda época de los madrileños al otro lado con En el suelo. Algún Dios tendrá que escuchar mis gritos de amor. Nos lo han recomendado la gente de asaltomataradiorock.com en su parte de bandas asociadas, donde al otro lado se encuentran y donde también te recuerdo ese tercer trabajo, donde nadie puede oírte y donde tenemos ubicado nuestro podcast y nuestro blog, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos trae de nuevo a este Trashing Spain 1987-1990. Si te gusta el trash, si te gusta apoyar el underground, el formato físico que nosotros ponemos aquí en valor y en alza en cada una de nuestras emisiones de Trovador Urbano, nos acerca a escuchar esta demo de 1989 de la banda del Hospitalet de Llobregat, Mos. Asesina Fe es el primero de los cortes que te sirve para conocer a una de tantas bandas que el golpe de ese thrash metal de primeros de los años 80 puso en todo el mundo y, cómo no, aquí en nuestro país, tuvo una réplica poco conocida de algunas bandas, y una de estas bandas son Mos, como bien te digo, desde Barcelona. esta selección. Y si alguien nos ofende con su opinión, no dudáis en exigir su ejecución. No sabéis ni lo que hacéis, embriagados por vuestra asesina fe. Ese fuego interior que asume un calor prohibido pero insistente cuando recuerdo tu recuerdo en las faldas de nuestro hogar. Sé que no tardarás en venir, la noche arrecia y pronto vendrás. Yo preparo las ascuas rojizas que complementan nuestro deseo carnal. Noto que el río del molino habla con los pájaros de tu llegada mientras el viento se calma y la luna espera tu entera mirada. Tendrás preparado tu rico sustento. Abrazaré tus palabras sin miedo, ahuyentando el día eterno para que la madrugada no tenga fin. Y por fin estás a mi lado, amor. Bebamos de la inercia de parar montañas, porque el camino en cosa de dos, para el resto terminarlo en la morada. qué gran canción, desde luego, Rata Blanca siempre en nuestros corazones, y aquel Magos, Espadas y Rosas fue una parte culminante del salto de tierras americanas hasta el viejo continente, que nos acerca a escuchar a Eondri, banda procedente de Pontevedra, concretamente de Vigo, la ciudad más grande que tiene las tierras gallegas. Lo suyo es el rock progresivo experimental con una escucha tranquila, una escucha sosegada a través de este trabajo, estos seis temas que han denominado concretamente Hiperbórea, y del cual te vamos a ofrecer una buena muestra, que es el que arranca este Aeon de esta banda, como bien te digo, que son Eondri desde tierras galegas. Don't know any reason for this. seguimos con más bandas del recopilatorio, como bien te digo, este Trash in Spain 1987-1990, Bloody Souls, esta banda que llega desde Córdoba, de lo que eran las cenizas de Valhalla, una banda muy clásica de aquellas tierras, y que en 1988 puso en funcionamiento esta banda, como bien te digo, Bloody Souls. El sonido, como bien sabes y como te reitero, no es muy bueno. Me quedo con el primero de los cortes de su demo de 1989 de esta banda cordobesa, Bloody Souls, y este Mortal Bacteria, dentro de este Trash in Spain 1987-1990. Yeah. Por hoy ya se quedan presentados este Trash Spain. Seguiremos presentándotelo y hacemos y nos vamos hasta tierras granadinas con Closing the Air, que nos hacen partícipe del segundo de los singles de lo que será su próximo larga duración, Gokudo's Way, donde el inglés con algunas partes en japonés hacen conjunción de fuerzas en este tema de estos granadinos que hacen un metalcore intenso pero con mucho gusto hecho a través de este Gokudo's Way, como bien te digo, de estos granadinos, vuelvo a reiterar, Closing the Air. Con esta premisa, este será uno de los temas que se incluirán en el próximo álbum de Closing the Air. Despedimos la nueva edición del programa. Como siempre, ha sido un placer estar contigo estos 60 minutos de pura Radio Rock aquí en Trovador Urbano, a través de tu FM preferida, a través de tu web preferida o a través de tu app preferida. trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro podcast y blog de noticias a Saltomata, radiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva para cerrar con, como siempre, como nos gusta, con un clásico, en este caso un clásico de Mötley Crüe, que es este Dr. Figgle, por allá por 1989. Como siempre, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto, Molly Crew!